yo estuve con el señor Mañeto y que realmente recuerdo claramente sus amenazas y la forma en que, hasta el día de hoy, la forma en que me miraba. Es una mirada que no la voy a olvidar nunca. ¿Y en qué consistían las amenazas? Las amenazas eran que había que firmar o perdíamos la vida, mi hija y yo, la familia. O sea, la amenaza era amenazas de muerte. ¿Y qué es lo que había que firmar? La venta de papel prensa. ¿Esa reunión era para eso? O sea, que no había opción a que no se vendiera papel prensa. La no opción a no vender papel prensa. Esto dice que se lo transmitía a este señor Mañeto. Sí.